Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании. Esta voz tranquila y sosegada, sin aspavientos como la de Adolf Hitler, pertenece a Joseph Stalin. A Stalin se le acusa de ser el causante de millones de muertos después de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que fue un caso similar al que en la actualidad podemos ver en numerosos tiranos de países tercermundistas, que cuando interesa su colaboración para alcanzar una meta común, son amigos, son considerados amigos, y cuando no, son tiranos y dictadores. Su alianza con Roosevelt o Churchill para aniquilar el nazismo en Europa a mediados del siglo XX no le exime de su culpabilidad ante los millones de personas aniquiladas bajo su poder absoluto o las que perecieron obligadas a trabajar en campos de trabajos forzados. Esto es Ser Historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy empezamos descubriendo el lado oscuro de uno de los dictadores más sangrientos del pasado siglo XX. Me estoy refiriendo a Joseph Stalin. Luego viajaremos a León para descubrir los petroglifos con laberintos más antiguos del mundo. Y acabaremos conociendo las causas y desarrollo de las guerras carlistas. Como siempre, Fermín Agustí y Alba Morales nos traerán sus secciones con efemérides, noticias y libros. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Empezamos! Solamente comparable al holocausto nazi llevado a cabo por Hitler. En el bando contrario, Joseph Stalin perpetró otra de las masacres más estremecedoras de la historia. De nada sirve entrar en una guerra de cifras sobre los millones de muertos que cada uno de ellos carga en sus espaldas. Stalin ha pasado a la historia como un rostro más amable. El contrapunto al bando aliado que nos ayudó a derrotar al fascismo en Europa, cuando realmente nada de lo que hizo le hace merecedor de nuestra aprobación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo se extendió con una dureza extrema, llegando a realizar matanzas y atrocidades en las que pocas veces nos paramos a reflexionar. Hoy queremos detenernos en ello, relatar la historia de la represión del comunismo stalinista como lo que fue, una de las etapas más oscuras del siglo XX. Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares. A ver si digo bien el nombre, Joseph Vissarionovich Yugashvili. Creo que mi pronunciación en ruso no es muy, muy acertada, pero bueno, ese es el nombre real de Joseph Stalin, hecho de acero. El mote, el apelativo de Stalin, significa precisamente eso, una expresión que quizás respondía a la propia personalidad de este político, característico de una de las etapas más convulsas de la historia de Europa en el siglo XX. Juan Carlos Pereira, bienvenido a Ser Historia. Hola, gracias por la invitación. Juan Carlos Pereira es director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, en donde también es catedrático, y que vamos a hablar en los próximos minutos con él de la figura de Stalin. Una figura que mucha gente nos ha escrito algunos correos, comentarios en Facebook, y que viene a colación del programa que hicimos hace pocas semanas dedicado a la figura de Adolf Hitler y a la figura también de ese holocausto inmenso que generó a lo largo de Europa. ¿Se puede comparar un poco a Stalin con Hitler? Sobre todo, claro, estos comentarios de los oyentes venían un poco a raíz de la cantidad de muertes. Parecía que poníamos en una balanza sí. La cantidad de muertes según de uno y de otro, ¿no? ¿Se puede comparar un poco la figura de Stalin con Hitler? Pues ahora mismo yo creo que prácticamente casi toda la historiografía o los especialistas señalan que Hitler y Stalin vienen a ser la representación máxima de lo que denominamos los movimientos totalitarios, ¿no? Dentro de los cuales hay muchas variedades, ¿no? Desde el fascismo, las dictaduras, los regímenes militaristas, pero Stalin y Hitler se comparan porque realmente, además de todos los elementos que tienen sus movimientos totalitarios, tienen un elemento añadido que es el exterminio de población, la realización o la ejecución de miles y o millones de personas que no lo tienen otros regímenes, ¿no? Pues modelo Mussolini o, si queremos, el régimen de Franco, ¿no? Entonces, ese componente de genocidio va o ha hecho que muchos autores pues comparen a los dos dictadores e incluso por las propias relaciones especiales que tuvieron, ¿no? A pesar de ser en principio excluyentes, ¿no? Uh-huh. Para intentar conocer un poquito mejor la figura de Stalin, quizás tengamos que retrotraernos al comienzo. Él nació en el año 1878, falleció en el año 1953. Finales del siglo XIX, el ambiente social, el ambiente económico, el ambiente político de la entonces en Rusia, quizás fue uno de los condicionantes que caracterizaron un poco la vida de muchos políticos, ¿no? No solamente Lenin, Stalin, porque era una situación un tanto convulsa, formada, bueno, pues el desasosiego de una crisis económica enorme, ¿no? Sí, es que hay que tener en cuenta que Rusia era una especie de, no sé, de estado extraño dentro de la Europa de finales del siglo XIX y de principios del XX, porque realmente era un régimen claramente anacrónico, en el sentido de que había una monarquía, el zarismo, que representaba el absolutismo, en fin, que ya prácticamente no existía en ningún otro estado europeo. Era un estado en el que prácticamente pues 100.000 familias eran las dueñas de todas las tierras de Rusia. Era un estado en el que la burguesía era mínima y el proletariado era mínimo. Era un estado en el que prácticamente la esclavitud queda eliminada en los años 60 o finales de los 60 del siglo XIX. Era un estado donde el analfabetismo pues representaba el 90% de la población. Entonces, era un estado que al mismo tiempo era el estado más extenso de todo el mundo, tenía el ejército cuantitativamente más numeroso, pero al mismo tiempo cualitativamente de los peores preparados. O sea, que era un estado anacrónico que realmente vivía pues prácticamente como en la Edad Media, ¿no? Y eso, claro, empieza a crear una serie de problemas, en tanto en cuanto otros estados pues están aburguesando, están modernizando, están avanzando en su política liberal, etcétera, y Rusia queda ahí anclada en una especie de dilema que no sabe si avanzar hacia la modernización o seguir, ¿no? Más luego, claro, todos los elementos de intentar controlar un extenso y vasto territorio, y empiezan a surgir a finales principios del siglo XIX, realmente empieza su gran declive, ¿no? Especialmente con una guerra, que es la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, cuando Rusia se cree que va a ser la gran dominadora y se enfrenta con un país considerado por ellos unos bárbaros, que son los japoneses, y los derrotan de una forma terrible. Y ahí, justamente con esa guerra, es donde empieza realmente todo lo que va a ser luego la revolución del 17 y la caída del zarismo, ¿no? Una revolución, la revolución bolchevique, liderada por Lenin, que caracterizó un cambio de política totalmente absoluto. Estamos usted mismo lo decía ahora, de un estado totalmente anacrónico a lo que se podía ver en otros lugares de Europa, pero también se da un paso hacia una política que podemos tildar más o menos acertada o lógica, o con cierto respaldo o cierta justificación por todo lo que estaba sucediendo anteriormente, pero que también conllevó a Rusia a un declive, o por lo menos un largo declive que bueno, pudimos ver a lo largo de todo el siglo XX. Sí, bueno, es que yo creo que el punto de arranque es que la revolución, tal y como estaba planteada por los teóricos, por Marx y Engels, no estaba previsto en un país como era Rusia, estaba previsto en un país como pues Alemania, donde existía una burguesía y un proletariado, pero no en un país donde realmente el 80% de la gente vivía del campo. Y aparte había esa situación de esclavitud y de desigualdades terrible. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando triunfa la Revolución de Octubre, pues diríamos desde Lenin hasta los otros teóricos, diríamos, claro, tienen que implantar algo nuevo. Primero, que en principio no había ningún otro modelo, no estaba previsto en un país de las características de este tipo, y por ello siempre hay una constante, diríamos, en la historia de este país hasta que desaparece, y es que todos los grandes líderes van, digamos, reinterpretando las teorías, la ideología marxista, lo que querían decir, en fin, sus antecesores, y por eso pues el leninismo pues es una forma de interpretar lo que debía ser la Revolución Soviética, el stalinismo igual, lo siguiente Khrushchev, etcétera, hasta que llega Gorbachev, que vuelve otra vez al leninismo para decir, no, si yo lo que estoy haciendo era lo que en principio había que hacer, pero que se ha ido tergiversando, se ha ido manipulando por los diferentes líderes anteriores, ¿no? Entonces es un país como que se está construyendo progresivamente y reinterpretando las bases teóricas sobre las que se tenía que asentar, ¿no? En este contexto histórico, en el año 1922, Stalin es nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista, uh-huh. en donde vemos una acumulación de poder hasta entonces nunca vista, incluso un propio detalle que a Lenin no le gustó, y lo que pasa es que le pilló casi, uh-huh. Casi en los últimos estertores ya con varios achaques, y no pudo intentar contrarrestar esta acción de acumulación de poder de Stalin, ¿no? Que luego llevaría un poco a lo que hemos conocido, ¿no? Ese poder ese absolutismo que comentábamos uh-huh. antes, que usted comparaba con Hitler. ¿No es así? No, es que incluso hay una cosa muy contradictoria, o por lo menos llamativa, ¿no? En la historia de Rusia, que se plantean siempre los sovietólogos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, la historia de Rusia barra la Unión Soviética barra Rusia y la historia de una discontinuidad o por otro lado de una continuidad, aunque cambien los actores y la organización, ¿no? Y yo creo, y hay algunos sovietólogos muy conocidos que así lo apoyan, que realmente es una historia de continuidad. Es decir, diríamos, siempre ha habido un líder, llámese el zar, llámese el secretario general del Partido Comunista, en la actualidad pues llámese el presidente del gobierno o el primer ministro o el presidente de la República. Ha habido siempre una élite que es la que ha dominado, pues en el zarismo era naturalmente la nobleza, etcétera, en la época soviética los miembros del Partido Comunista, de la nomenclatura, y ahora pues en la Rusia actual hay una élite multimillonaria y con muchos negocios que son los que siguen dominando, ¿no? Entonces, y el pueblo, pues sometido en la época del zarismo, sometido en la época de soviética y sometido en la actualidad, y con unas desigualdades pues muy crecientes, ¿no? Entonces, yo creo que la historia de este país es de una continuidad, de que una vez que se llega al poder, pues un líder con una élite o con un grupo son los que dominan. Y realmente yo muchas veces lo cuento en las clases, que cuando uno dice, bueno, pues la Unión Soviética, aquí el Partido Comunista era el que dominaba y el controlaba todo. Y le dices, vale, pero ¿quién podía pertenecer al Partido Comunista? En un país de 200 y pico millones de personas, eran en los años 80 2 millones de personas los que pertenecían al Partido Comunista, que era esa nomenclatura, y eran los que se beneficiaban de esos supermercados para la gente del partido, los que podían viajar, los que tenían sus hospitales, los que tenían las dachas. Es decir, que prácticamente, por lo que estamos viendo ahora, un país totalmente desigual, ¿no? O sea, un país que tiene una tasa de multimillonario de las más altas del mundo y unos niveles de pobreza, alcoholismo, terribles, ¿no? O sea, que por eso los rasgos de continuidad en este país son mucho más llamativos que en cualquier otro. Grandes contrastes en un país en donde quizás todo ese miedo, por ejemplo, o esa inclinación al absolutismo vendría quizás por la creencia de que existían algunos enemigos dentro del propio país. ¿Cuáles eran los enemigos que creían los comunistas que tenían dentro del país, por el cual miedos por los cuales o enemigos, mejor dicho, por los cuales llevaron a cabo todo ese tipo de acciones? Bueno, como todo dictador o como todo régimen autoritario, hay que buscar siempre unos enemigos externos o internos, pues para justificar fracaso, para justificar, en fin, que no se logran los objetivos previstos, lo que sea. Y en este caso, los enemigos del régimen eran tanto, digamos, internos dentro del partido como externos, ¿no? Por ejemplo, pues para Stalin, un enemigo creciente que al final termina con él es León Trotsky, al que naturalmente considera que En fin, que no ni le puede controlar ni al mismo tiempo, digamos, le puede integrar dentro de la estructura de poder. Y a Trotsky le perseguirá, le detendrá y al final pues le mandará matar por fin por un español, por Ramón Mercader en México, terminando así. Pero no solamente eso, sino muchos líderes del propio Partido Comunista son represaliados o mandados a Siberia porque considera que son los enemigos, diríamos, internos que dificultan sobre todo la consolidación de su poder y el gobierno totalmente absolutista que él pone en marcha, ¿no? Pero luego están, claro, los enemigos exteriores, ¿no? Pues en los primeros años con la guerra civil, la guerra entre el ejército rojo y el ejército blanco, pues por supuesto están las potencias extranjeras, las que, en fin, dificultan que se construya el Estado comunista. Luego estarán las potencias occidentales, que por eso tiene que crear una especie de cordón sanitario, ¿no? Para intentar frenar un posible enemigo. Luego estarán los propios nazis, ¿no? A los que considera los enemigos, pero que luego firmará con Hitler el pacto vergonzoso Ribbentrop-Molotov, que no será reconocido por los soviéticos hasta la etapa de Gorbachov. Si le parece, Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre esas alianzas, extrañas alianzas, entre la figura de Stalin, a quien estamos dedicando la primera parte del programa, y sus aliados europeos. Aunque los soviéticos habían firmado un pacto de no agresión con la Alemania nazi, el tratado pronto se convirtió en agua de borrajas. Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética en el verano de 1941. De esta forma, los aliados, que hasta ese momento habían visto a Stalin con cierto recelo, se vieron obligados a acercar posturas y ceder en sus intereses ante el peligro que suponía para Europa el avance nazi. La frialdad del supremo comandante en jefe del Ejército Rojo llegó a tal extremo que cuando su hijo Yakov fue hecho prisionero por los alemanes y enviado a un campo de concentración, Stalin negó la oferta nazi de devolverlo canjeándolo por un alto cargo alemán. Yakov acabaría muriendo en el campo en abril de 1943. Siguiendo con su campaña propagandística a favor de la exaltación nacionalista soviética, el gobierno de Stalin llegó a afirmar que inventos como el avión o la bombilla incandescente se debían al trabajo de científicos rusos, encaminando toda la política a un creciente culto a su personalidad. Juan Carlos, quizá la figura de Stalin se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial en una especie de Gaddafi, de Mubarak, es decir, un tirano que hasta entonces había servido, ¿no?, a los intereses de Occidente, en este caso para acabar con el nazismo, pero que luego ya se fue contra él, como lo decía ahora, ¿no? Una suerte de demonio, fue totalmente demonizado, sobre todo por Estados Unidos, por quizá, bueno, pues esa actitud política, mejor dicho, hipócrita que muchas veces los políticos tienen a la hora de afrontar los problemas, ¿no? Sí, hombre, Stalin durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la Unión Soviética, una vez que Hitler ataca la Unión Soviética, empieza a ser un aliado útil, lógicamente, para Estados Unidos y para los británicos. Y efectivamente, los dos países pues tienen que integrarle en el proceso de toma de decisiones, las famosas 14 conferencias aliadas que hay durante la guerra. Con Roosevelt, con Churchill. Claro. Y ahí hay una polémica y es, bueno, hasta qué punto Roosevelt cedió en exceso a Stalin, ¿no? Algunos historiadores dicen, ¿qué diferente hubiera sido si en vez de Roosevelt hubiera estado Truman, que quizá se hubiera plantado más o hubiera sido más firme, ¿no? Entonces realmente Roosevelt, como muchos presidentes norteamericanos, pues seguían pensando en la buena voluntad de este hombre, en que iba a cumplir todos los compromisos que se habían firmado y demás. Y entonces era un aliado útil justamente porque había un enemigo común que era, lógicamente, la Alemania de Hitler. Una vez que se vence, pues Stalin se siente muy fortalecido y realmente Stalin considera que ha sido admitido por las potencias occidentales, que Estados Unidos le ha tratado de igual a igual, que va a conseguir pues todo aquello que quería conseguir desde los zares hasta Stalin, que es intentar llegar al centro de Europa y en este caso ocupando los países de la Europa central y del este, no a través del partido, sino a través del ejército, ¿no? Y de hecho lo va a conseguir y se va a implantar ahí hasta que desaparece hasta 1991, que le van a permitir además obtener un botín, porque realmente la Unión Soviética, con el famoso mito de los 20 millones de muertos, exigió más contrapartidas y consiguió más cosas que ningún otro estado después de la guerra, ¿no? Territorio, dinero, desmanteló industrias enteras de Alemania, se las llevó, obras de arte y todo. Claro, Stalin yo creo que se siente fortalecido por esta situación. Y claro, ya a partir del 45, entre el 45 y el 47, ya los norteamericanos empiezan a, y sobre todo los europeos, empiezan a pedir a los norteamericanos que no se marchen de Europa, porque Stalin está insatisfecho con lo que ha obtenido y quiere más. Y entonces ahí ya cuando empiezan las tensiones, hasta que culmina con el estallido de la Guerra Fría, ¿no? Cuando ya realmente Estados Unidos considera que ya hay que contener, que es la palabrita que se utiliza, la doctrina de la contención contra el comunismo, porque ya considera que ya no se conforma con la Europa del Este, sino que ya quiere Grecia, quiere Turquía, y ahí ya empieza a desarrollarse la tensión que va a caracterizar la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿no? A lo largo de todos esos años, hasta la muerte de Stalin en el año 1953, usted lo acaba de comentar ahora, una de las principales piezas de este ajedrez un tanto extraño e insólito del que forma parte la historia es la cifra de los 20 millones de muertos, algo que caracterizaría un poco, ¿no?, a esa figura de personaje con una personalidad bastante dura, ¿no? Stalin, el hecho de acero, ¿no?, que es la traducción que podríamos hacer de este apelativo, de este mote que tenía Joseph Stalin. ¿Es real la cifra de 20 millones de muertos? Sí, vamos, puede variar, algunos autores pueden variar un poquito menos o incluso mucho más, porque realmente sí es verdad que la Unión Soviética fue el país que más bajas sufrió, porque las batallas que se produjeron en el frente del este fueron terribles, ¿no? Y de hecho eso es muy llamativo porque justamente eso es una de las facetas que más se valora en la sociedad soviética, en la sociedad rusa actual, ¿no? El hecho de que a pesar del asesinato de, se calcula, de 700.000 personas y de casi 2 millones de detenidos durante la etapa de las purgas estalinistas y demás, es muy llamativo que en el 2008, si no recuerdo mal, se hace una encuesta a los rusos actuales y Stalin es el tercer líder más valorado de toda la historia de Rusia, el más valorado. Y la idea que tienen muchos de estos ciudadanos rusos actuales es que, bueno, pues efectivamente hubo represión, hubo persecución, pero fue el que venció a Hitler, fue el que evitó la ocupación de la Alemania de Hitler de Rusia, fue el que levantó la industria y modernizó al país, y que, bueno, pues que a veces es se puede justificar el asesinato de ciudadanos porque, bueno, pues se oponen a esa política o no, en fin, o no se atienen a las directrices. Y es muy llamativo que incluso muchos manuales de que se estudian hoy en Rusia, pues prácticamente no aparece para nada ese genocidio que se produce entre sus ciudadanos. Incluso se le denomina como el gran modernizador de la Rusia actual. Es decir, que utilizando sus métodos autoritarios y represores, es el hombre que pone a la Unión Soviética en el primer punto del mundo, ¿no? En el primer lugar del mundo. Y eso es algo que llama mucho la atención, ¿no? Sí, es curioso cómo esa sucede también en ocasiones, no voy a decir con Hitler, ¿no?, pero con otros dictadores, con otros tiranos, con otros gobernantes que han hecho del absolutismo su forma de gobierno. En el caso de Stalin, usted comentaba, yo no desconocía ese detalle, ¿no?, de cómo se pasa de puntillas por los aspectos más oscuros de su historia, de esos 20 millones, dicen, de muertos a sus espaldas. Y sin embargo, sí que tiene elementos comunes, ¿no?, por ejemplo, con Hitler, con Mussolini, cómo, a pesar de tener ese aspecto tan duro de hombre de acero al que no le cuesta, no se le mueve el rostro cuando tiene que mandar la aniquilación de millones de personas, y luego tiene esos, pues, que le gustaban las flores, que le gustaba la música, que otro de los apelativos, porque se le conocía como Joseph Stalin, pero también a lo largo de su vida también fue conocido como una persona bastante sosa, ¿no? Era el soso, era uno de los motes que él tenía para firmar sus poesías, ¿no? Es curioso, es más desde el punto de vista psicológico, ¿no? Más que histórico, pero es, como digo, llama la atención esa ambigüedad, esa contradicción aparente entre personas que le gustan las artes y luego son totalmente demoníacos a la hora de manifestar su gusto, no va a decir por la sangre y tal, ¿no? Pero que no les cuesta en absoluto ordenar la muerte de cientos de miles de personas. No, pues es un rasgo común de muchos dictadores, ¿no? Pues ahí tenemos a Hitler, que le gustaba la pintura, el cine, ahí tenemos a Franco, que le gustaba también pintar, que le veía todas las semanas cine, que le gustaba la naturaleza, la pesca. Es decir, que hay unos rasgos muy comunes en muchos de estos dictadores, que tienen dos imágenes completamente diferentes, ¿no? Estas personas duras, que no le temblaba la mano por firmar sentencia de muerte y al mismo tiempo pues querían mantener una imagen de familia, de que se llevaba bien con los hijos, que, en fin, que eso, que le gustaba la naturaleza, que le gustaba salir al campo, etcétera. Y luego realmente, claro, la imagen real era de lo más dura y demás. Y con Stalin pasa eso un poco, ¿no? Hay muchas referencias de la gente que colaboraba con él, que era una persona muy, muy tranquila, también, muy, tranquila muy reservada, pero que al mismo tiempo, pues cuando había que tomar decisiones, sin ningún tipo de contemplación las tomaba y sin discusión alguna, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Occidente, si realmente hubo alguna o se supo, a medida que hoy pues lo vemos en los informativos de televisión, lo escuchamos en la radio todos los días, ¿no? En el momento que alguien comete un genocidio o está a punto de o quiere tal y cual, casi se compromete, Occidente se compromete a la idea de invadir este país, ¿no? ¿Cuál fue la idea de Occidente? ¿Cómo vio, si es que se llegó a conocer? Por ejemplo, sabemos que lo que estaba sucediendo en los campos de concentración con Hitler se supo de aquella forma, pero también no se tuvo un conocimiento muy, muy directo hasta que realmente los aliados llegaron a estos campos de concentración, ¿no? En el caso de Stalin, ¿cómo se veía esa masacre que estaba realizando? Bueno, realmente no se llegaba a conocer porque, claro, tengan en cuenta que la Unión Soviética era un país muy cerrado y era imposible obtener información a no ser que hubiera pues espías concretamente o contratados, etcétera, que eso sí iba a ocurrir después ya los años, después de la Segunda Guerra Mundial y los años 50. Por ejemplo, cuando Khrushchev convoca ese congreso, el vigésimo congreso del PQS en febrero del 56, cuando se produce ese proceso de desestalinización y se anuncian todos los crímenes y demás, pues que era una reunión del partido cerrada, sin prensa, la CIA, por ejemplo, consiguió el informe a las pocas horas y los británicos igual, porque ya era otro momento donde estamos en plena Guerra Fría y el espionaje era algo pues clave, ¿no? Y fundamental. Pero en esos años se oían noticias o rumores, pero realmente al ser un país tan sumamente ahí cerrado, no se conocía exactamente lo que estaba así pasando. Que pasaba algo, se sabía, pero no sabía que era en esos niveles. Igual que pasó cuando el pacto Ribbentrop-Molotov, que las cancillerías europeas pues no podían imaginarse que los dos dictadores y los dos, en fin, extremos, ¿no?, del nazismo y del comunismo pudieran firmar un acuerdo que luego explicaría el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, que realmente las noticias llegarían mucho después y de ahí que desde Occidente Stalin fuera pues un personaje despreciable, comparable, por supuesto, como he dicho antes, con Hitler, e incluso los propios alemanes, hay aún, en fin, esta querella que tienen los historiadores alemanes que están todo el día dándole vueltas al tema de por qué Hitler, por qué no, por qué sí, puede tal. Hay algún sector de historiadores que justifican el genocidio de Hitler como consecuencia del genocidio de Stalin. Siempre el contexto perfila de alguna forma la historia, ¿no? La historia de los vencedores o de los derrotados. En los últimos minutos hemos querido conocer un poquito más a fondo la figura de Joseph Stalin, uno de los personajes más oscuros, desde luego, de la historia del siglo XX, comparable, sin lugar a dudas, con toda esa masacre que llevó a cabo Adolf Hitler. Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por habernos ilustrado de una manera tan brillante la figura de Stalin. Muchas gracias a ustedes. Ser Historia, con Nacho Ares. Leonardo, te queda mucho para acabar. Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia, con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Alba Morales nos vuelve a traer esta semana las efemérides de la historia. De noviembre de 1533, los conquistadores españoles, bajo el nombre de Francisco Pizarro, entran en Cusco, mermando considerablemente la resistencia inca. ...15 de noviembre de 1700... Felipe de Borbón, duque de Anjou, acepta la corona de España para reinar bajo el nombre de Felipe V... inaugurando así la dinastía borbónica. Durante su reinado se concederán privilegios comerciales en América a los franceses. 16 de noviembre de 1945. En Londres se funda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO. Su objetivo principal será construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación. 18 de noviembre de 1976, las Cortes Españolas aprueban la Ley de Reforma Política, lo que implicará una importante transformación del sistema de representación política al consagrar la soberanía popular y crear unas nuevas instituciones. Se abre así el camino a la democracia plena. 19 de noviembre de 1819. En Madrid se abre al público el Museo Real de Pintura y Escultura, más tarde conocido como Museo del Prado, bajo la dirección del Marqués de Santa Cruz y del pintor Vicente López. Ser Historia, Cadena Ser. La prensa local recogía hace pocas fechas el hallazgo, o mejor dicho, la interpretación, porque el hallazgo ya se realizó hace varios años, de unos petroglifos de gran valor por el contenido que tienen, que vamos a explicar en los próximos minutos. En concreto estamos hablando de la Maragatería, en León, entre las localidades de Lucillo y Filiel, allí muy cerquita de donde yo nací, mi tierra, en León, que nunca está de más decir de dónde proviene cada uno. Juan Carlos Campos, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos Campos es un aficionado a la arqueología y uno de los mejores pioneros o de las personas más importantes en este sentido en la provincia de León, dedicada a la investigación de petroglifos, ¿no? A quien hay que agradecerle el hallazgo, difusión e investigación de estos hallazgos. Juan Carlos, ¿qué es en concreto un petroglifo? ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, pues un petroglifo es un grabado realizado en las rocas, generalmente al aire libre, y bueno, pues los grabados en las rocas se siguen haciendo hoy en día por pastores y tal, pero se denomina petroglifo a esos grabados que fueron hechos en épocas prehistóricas y que nos permiten conocer por lo menos algún vestigio de un mundo que ya no existe. ¿De qué antigüedad estamos hablando en el caso de los petroglifos de la Maragatería? Pues han sido encuadrados dentro de las primeras sociedades agricultoras. Entonces nos iríamos al inicio de la edad de los metales, el calcolítico. Nos vendían dando unos aproximadamente 4.500 años de antigüedad. ¿Y qué tienen de extraordinario estos los petroglifos que han aparecido en la maraquetería? Pues varias cosas. Por un lado, la singularidad de que en esta zona, incluso yo diría en todo Castilla y León, ya no solo en maraquetería ni en León, apenas hay petroglifos prehistóricos al uso de los que tanto se encuentran en Galicia. Entonces, ha llamado la atención bastante el hecho de que aparezcan por aquí 200 kilómetros tierra dentro del núcleo principal de los petroglifos, que sería las Rías Bajas, la parte de Pontevedra y por ahí, y ha llamado bastante la atención. Entonces, dentro de lo que es la novedad de encontrar petroglifos en esta zona, después nos vamos a los motivos representados y también son singulares porque, por ejemplo, en Galicia hay miles de petroglifos en los que aparecen figuras humanas que serían antropomorfos, zoomorfos, sobre todo ciervos, escenas de monta, puñales, escenas de caza, y solo aparecen 5 o 6 laberintos en todo el arte rupestre gallego. Entonces es un símbolo muy escaso. Se ha llegado a decir incluso que serían los laberintos más antiguos, ¿no?, de la historia. Las cuentas salen bien claras. Al estar encuadrados dentro del calcolítico, irnos 4.500 años después de nuestra era, de la edad actual, vaya, son como mínimo 1.000 años más antiguos que el famoso laberinto grabado en la tablilla de Pilos. Entonces, más que decir que Maragatería puede ser la cuna del laberinto, yo sumaría fuerzas con Galicia y diría que el noroeste peninsular, hace unos años ya se decía que los laberintos más antiguos eran los 5 o 6 gallegos y que podía ser la cuna del laberinto el noroeste peninsular mientras nuevos descubrimientos no dijeran lo contrario. Entonces, ha habido nuevos descubrimientos y en vez de echar por tierra esa teoría, la ratifican porque se han triplicado el número de ejemplares conocidos y reafirman esta teoría, sí. Yendo un poco más al asunto del laberinto, ¿qué significarían? ¿Cuál era el simbolismo que podrían querer manifestar las personas, los hombres, mujeres que grabaron sobre la piedra hace casi 4.000, 5.000 años estos laberintos? Pues no se sabe muy bien porque, como ha aparecido a lo largo de, representado en distintos contextos, en distintas culturas, en distintas épocas, hay veces que el laberinto aparece asociado a dólmenes de la época del megalitismo, y cuando es así se dice que pueden representar, estar relacionados con lo funerario, con la búsqueda de el paso del más allá a este mundo, una figura que nos permitiría relacionarnos con los muertos. Pero a día de hoy, la verdad, y sobre todo en los laberintos de maraquetería, que solo hay laberintos, no están relacionados con tumbas ni con figuras animales, que otras veces se puede decir que propiciaban la caza o era una rogativa para tener buena caza al estar cerca de ciervos representados. Aquí solo hay laberintos. Y después hay una cosa, aparte de ser laberintos prehistóricos que son muy escasos, no hay en el mundo una zona donde puedas ver dos piedras juntas con 3 y 3 laberintos, ni se encuentra en el mundo ni 5 laberintos, ni 4 ni 3. Hay muchos laberintos, solo hay laberintos, entonces, bueno, la teoría podría ser que si alguna vez hubo un pequeño templo, un lugar de culto en el que el laberinto tuviese su importancia, es este pequeño rincón de Maragatería, porque realmente solo hay laberintos. Ya como última pregunta, muy brevemente, la aparición de estos petroglifos está unida, vinculada a algún yacimiento del calcolítico donde hubiera restos humanos o habitacionales de gente? ¿O? No, porque no se han encontrado nada por la zona. Hay que tener en cuenta que en esa época los poblados y los asentamientos humanos apenas eran unos postes con algo de paja o pieles encima, entonces de eso no ha quedado ni rastro. Entonces no hay lugares datados, y eso es una de las cosas que me llevaba a mí también a mirar, porque Maragatería es como un parque temático, tenemos las iglesias medievales de los pueblos, tenemos las explotaciones mineras romanas de hace 2.000 años, y ahora con estos petroglifos podemos dar un salto de otros 2.000 años más, anteriores a los astures de los que tantos desconocemos. Es como un faro al final del mar que nos ilumina un sendero por el que ir a un poco más lejos en la historia, y por eso es apasionante, sí. Muy bien, Juan Carlos Campos, aficionado a la arqueología, pero yo diría arqueólogo con mayúsculas, descubridor de los petroglifos y estudioso de los petroglifos de la Maragatería, que en el próximo mes de diciembre va a publicar un libro precisamente dedicado a este tema. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Hace pocas semanas dedicamos un programa a la figura de Isabel II. Entre los correos que recibimos y los mensajes a Facebook, se nos habló también de por qué no ahondábamos un poquito más en un tema que pasamos casi de puntillas, que era el tema de las guerras carlistas. Recordemos que fue Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, quien fue apartado de la corona en favor de su sobrina, la quien sería a la postre Isabel II, comenzando a partir de entonces una disyuntiva en la corona española que tiene hasta sus últimos flecos, me atreveré a decir, casi en la actualidad, en pleno siglo XXI. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Josep Carles Clemente, que es el autor del libro Breve Historia de las Guerras Carlistas, publicado recientemente por la editorial Nautilus. Josep Carles, bienvenido a Ser Historia. Gracias, encantado. ¿Qué apoyos tenían los carlistas en aquella época que pudieran hacer frente un poco al otro partido político, entre comillas, que había en aquel momento, que era el de Isabel II? Bueno, todo se produjo a la muerte de Fernando VII. El país se dividiría, como dices, en dos grandes sectores antagónicos, que serían los protagonistas de las próximas tres guerras civiles. Por ejemplo, en el bando carlista se adscribirían los realistas exaltados o absolutistas puros, los realistas moderados y los sectores foralistas y centralistas. En otro sentido, los pequeños propietarios, los arrendatarios, los jornaleros rurales y algún asalariado urbano, la pequeña nobleza rural y el clero pobre. Y por el otro, en el llamado liberal, se adscribirían los altos cargos de la administración, la iglesia jerárquica, el ejército regular, la nobleza, los terratenientes, los grandes empresarios e industriales y las clases burguesas. Esta era un poco la división de sectores políticos, más que de partidos, que podríamos ver en el siglo XIX durante estas guerras carlistas, que, como usted dice ahora, ha aumentado un término que en ocasiones nosotros no estamos acostumbrados a oír. Cada vez que se habla de guerra civil, nos vamos a la guerra del 36 y nos olvidamos un poco de esas guerras civiles que se sucedieron en España a lo largo del siglo XIX. Hombre, esto es una pena, ¿eh?, que esté el carlismo tan olvidado, porque otros países como los Estados Unidos han hecho de sus guerras, han hecho un tema para películas y toda clase de cosas, ¿no? Por ejemplo, de la guerra civil norteamericana ha servido de inspiración a más de 700 películas de Hollywood, desde la polémica al nacimiento de una nación de Griffith, que promovía la supremacía de la raza blanca y retrataba como héroes más o menos a los miembros, fíjate, del racista Ku Klux Klan. Hasta Lo que el viento se llevó, protagonizada por Vivien Leigh y Carl Gable durante la Guerra de Secesión. Y aquí en España, las guerras carlistas del siglo XIX lo hemos dejado totalmente de lado, ¿no? Nada, ha quedado olvidado y ha sido una pena, porque hay materia para ello, ¿eh? Además, hay materia, y me atrevería a decir también que hay historias, me viene ahora a la cabeza una muy cercana de un gran amigo mío que ya falleció en Valladolid, el padre Antonio Feliz, es un sacerdote dominico, sí. Que él nació en Filipinas precisamente porque sus padres habían huido en el siglo XIX hasta allí, precisamente, claro, efectivamente, con motivo de las guerras carlistas. Josep Carles, ¿el problema de las guerras carlistas fue genérico en toda la península ibérica, en toda España, o hubo algunos frentes en donde la lucha fue más tenaz, podríamos decir? No, fue genérico, ¿eh? Porque no fue una guerra de cuestión dinástica, ni cuestión política militar, sino fue un problema social, y era de toda España. Por ejemplo, cuando reinó Carlos VII en el carlismo, este montó un estado que ocupó las tres cuartas partes de España. Fundó universidades, la de Orduña, que daban clases en euskera, o en Cataluña, que las daban en catalán. Hizo una red de ferrocarril propia, imprimió un servicio de correos con sellos propios. En fin, hizo un pequeño estado. Este fue Carlos VII. Y a la par reinaba un poco Isabel II de aquella manera. Sí, en el otro lado estaba Isabel II, o los espadones militares que tenía a su lado. ¿Y en qué situación, en qué devino todo aquello? Porque hay que recordar que, bueno, parece que la supremacía de Isabel II poco a poco se fue haciendo con todo el terreno. Sin embargo, los defensores del carlismo fueron manteniendo esa dinastía. Sí. No voy a decir espuria, ¿no? Pero lógicamente, teniendo en cuenta, teniendo presente que Isabel II ya gobernaba en España de una manera bastante sólida, ellos, sin embargo, los carlistas, como digo, fueron manteniendo casi en la clandestinidad esta segunda dinastía paralela, ¿no? Pues con el hijo de Carlos María Isidro, etcétera, hasta prácticamente nuestros días. Sí, hasta hace poco, que en agosto falleció Carlos Hugo en Barcelona, ¿no? Pero rápidamente ha sido sucedido por su hijo mayor, que es Carlos Javier. O sea que la dinastía carlista sigue en pie. Y siguen actuando políticamente, aunque no con el partido, porque el partido es autónomo e independiente de la dinastía. Carlos Hugo se apartó del partido y dejó la presidencia del partido en el año 79, más o menos, cuando se presentó a unas primeras elecciones erróneamente, y las perdió, claro. El tema del carlismo, un tema que nos habían propuesto a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, y que en los últimos minutos hemos tratado con Josep Carles Clemente, autor del libro Breve Historia de las Guerras Carlistas, publicado hace poquitas fechas por la editorial Nautilus. Josep Carles Clemente, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia, y desde luego que el tema del carlismo tiene tantas ramificaciones que volveremos a molestarles. Uy, tiene muchas, porque por ejemplo no hemos tocado nada de las cuatro guerras, las tres propias del carlismo y la ajena, que es la del 36-39, que esto se podría tocar. Son temas, como digo, paralelos a la historia del carlismo, con gran profundidad, que abordaremos en una entrevista próxima. Pues nada, cuando queráis, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Gracias. Como todas las semanas, Fermín Agustín nos trae nuestra agenda. Comenzamos con una noticia conmovedora. Arqueólogos italianos han encontrado dos esqueletos tomados de la mano en una tumba conjunta en el Palacio de Módena, al norte de Italia. Se cree que los cuerpos fueron enterrados al mismo tiempo, entre los siglos V y VI después de Cristo, y que pueden pertenecer a la nobleza del Imperio Romano. Vamos a escuchar a Joan Solés, corresponsal de la cadena SER en Italia. Es una nueva versión de Romeo y Julieta, en este caso antiquísima, que está generando en Italia tanta pasión como en su día los amantes de Verona. En la vecina ciudad de Módena, los arqueólogos han localizado a 6 metros de profundidad un antiguo cementerio romano de la época imperial, del siglo IV, con 18 tumbas, 7 de ellas ellas vacías. En una de las restantes, sin embargo, han aparecido los restos de un hombre y una mujer juntos, entrelazados, con los cráneos en posición de mirarse a los ojos y cogidos de la mano, que inmediatamente han despertado la imaginación de la gente, que los considera los amantes más antiguos de la historia de la península y una demostración de un anhelo muy italiano, la eternidad del amor. Los restos han sido trasladados al Museo Cívico de Módena y están siendo estudiados por los expertos de la Sobreintendencia de Bellas Artes de la región, donde podrían exhibirse en un futuro no muy lejano ante el interés que el descubrimiento ha generado. Puestos a exhibir cadáveres, el museo podría añadir otros no menos sorprendentes, porque no muy lejos, los arqueólogos de Módena han localizado una necrópolis romana del siglo I con los restos de tres jóvenes de entre 20 y 25 años que habrían sido brutalmente masacrados. Según el profesor Gianfranco Púrpura, profesor de Derecho Romano, no puede tratarse de una ejecución capital porque ni siquiera el derecho arcaico preveía una mutilación similar de los cuerpos. Ni pueden ser víctimas condenadas a la decapitación, porque en tal caso era norma separar la cabeza de los cuerpos y, por lo general, la cremación. Según el profesor Púrpura, se trataría de tres esclavos represaliados por un dominus o propietario de esclavos para dar una lección a los demás siervos, una hipótesis que ahora investigará el reparto de investigación científica del Cuerpo de Carabineros, que colabora con los arqueólogos en el estudio de estos dos misterios, amor y crimen, de hace casi dos milenios. Tras el éxito cosechado en el Museo Thyssen de Madrid, la obra del pintor y escultor Antonio López se ha trasladado al Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde se podrá ver hasta el 22 de enero. Tal es el número de visitas que está teniendo ya la exposición que el museo ha puesto en marcha un nuevo horario de apertura extraordinario los viernes y sábados, que se podrá visitar hasta las 10 de la noche. La exposición, comisariada por el historiador Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, y por María López, hija del pintor, reúnen una completa representación de la obra del artista a través de una amplia selección de 130 obras, dibujos, óleos y esculturas que representan sus temas más habituales: los interiores, la figura humana, los paisajes y las célebres vistas urbanas de Madrid y Tomelloso. José Farrugia de la Rosa ha publicado En busca del pasado guanche con la editorial Bubok. Es un libro que recoge la historia intelectual, social y cultural de la arqueología en Canarias y en donde se analiza su nacimiento y desarrollo desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX. Su autor nos cuenta qué es lo que busca al escribir este libro. Mi trabajo lo que permite sacar a relucir es cómo a lo largo de la historia de la arqueología, ¿no?, en distintos contextos históricos, cómo ha cambiado la imagen del guanche, de manera que en contextos históricos distintos la imagen del guanche ha sido pues también distinta, ¿no?, y incluso en algunas ocasiones enfrentada, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la concepción que se desarrolla del guanche en el siglo XIX no tiene nada que ver con la que después se vuelve a desarrollar en el siglo XX durante el franquismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente pues ponemos de manifiesto cómo el propio discurso arqueológico está muy condicionado por el contexto histórico en el que se genera, ¿no?, por las condiciones políticas, sociales y económicas, que al fin y al cabo son las que están influyendo en la interpretación arqueológica, ¿no? Y otro de los aspectos quizás también a destacar es el propio, digamos, uso político que se ha hecho de la imagen del guanche para respaldar determinadas pues, posicionamientos nacionalistas. Y como siempre, continuamos en Twitter con el hashtag #SHAgenda, donde cada uno de vosotros nos puede recomendar qué ver, qué hacer o qué leer. Hasta la semana que viene. Tal y como nos habían pedido muchos de ustedes, hemos dedicado el grueso de nuestro programa a la figura de Joseph Stalin. También hemos hablado de los petroglifos en León y de las guerras carlistas. Para enviarnos esas propuestas de temas hay varias formas: el contestador automático, el 915210967, el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com y también en la página web www.cadenaser.com/ser-normalhistoria. Ahí van a encontrar nuestra dirección de Facebook, el Twitter, etcétera. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa. Julio López y Salomé Larrucé han puesto la voz a los reportajes. María Belchi ha estado en la selección musical. Y Carlos Llanos, una vez más, ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo, junto con Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con las noticias y luego más cosas aquí en La Cadena SER. Hasta la semana que viene. Thank you.